escuchando La Facultad, en Fuga Radio. Bueno, ahora vamos a escuchar a Elvia Taracena. Elvia es doctora en Ciencias de la Educación en la Universidad de París 8, profesora investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y responsable del programa Subjetividad y Sociedad. El trabajo de Elvia se llama Hacia una caracterización psicosocial del fenómeno de callejización. Callejización. Bien. Bueno, es un término en realidad inventado porque de alguna manera en mi texto voy a explicar un poco la filiación de los nombres que se le ha dado a este proceso. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a los organizadores de este coloquio el esfuerzo que han hecho por reunirnos a todos y espero que esta oportunidad nos dé, nos permita escucharnos a todos aquellos que venimos de diferentes horizontes, ampliar nuestra posibilidad de escucha de las diferentes experiencias y de los diferentes puntos de vista. Bueno, yo tengo una ponencia que es larga y que va a ser difícil poderla cortar en 10 minutos, pero lo que voy a hacer es leer las partes que a mí me parecen más importantes y después si alguien quiere el trabajo completo, pues se lo puedo pasar. Ok, en esta presentación nos proponemos reflexionar a partir de nuestra experiencia como investigadores en el campo de la exclusión social y en particular en lo que se refiere a los jóvenes en situación de calle en la Ciudad de México. Por un lado, haremos un recorrido a través de nuestro trabajo con esta población, reflexionando también sobre la manera en que ha ido cambiando el espacio de la calle para los jóvenes que la ocupan. Por otro, definiremos nuestra posición como investigadores. Pensamos que una de las tareas necesarias en investigación es mantener una posición crítica sobre la mirada de los fenómenos que estudiamos con el fin de aclarar la propia implicación y, por lo tanto, la definición de la problemática. Hace ya 20 años que realizamos el primer estudio sobre el trabajo infantil en las calles de la Ciudad de México. En este lapso de tiempo, el panorama social ha cambiado. Las condiciones de vida en la calle se han endurecido, en particular en lo que se refiere al consumo de drogas duras como la cocaína, la implicación de los jóvenes en la venta de la droga y el incremento de la violencia. Resultado claro desde que Calderón está en el poder y desde la lucha contra el narcotráfico, que lo único que ha producido es un aumento de violencia. Podemos decir que hay un perfil y una identidad del joven de calle que se asemeja en diferentes países. Pareciera que el mundo globalizado también incluye el espacio de las calles de las grandes urbes. La calle aparece como un sistema que produce modos de subsistencia y de organización entre pares que se asemejan a pesar de las diferencias locales. Algo que ha llamado nuestra atención es el hecho de que, independientemente del trabajo de organizaciones civiles, de algunos organismos gubernamentales y de organismos internacionales, la presencia de jóvenes y niños en la calle buscando cómo sobrevivir no ha disminuido, sino por el contrario, ha aumentado. Y en cierto modo, la vida en la calle se ha institucionalizado. Con esto queremos decir que el tejido social de la vida en la calle se ha hecho más complejo y que determina formas de vida y de subsistencia que producen un efecto de recursividad. Mientras más tiempo se tiene en la calle, más difícilmente se sale de ella y más resistencia se tiene de aceptar las propuestas de los organismos que proponen formas de salir de la calle y de integración social. La calle proporciona dinero, formas de adquisición de la droga y de comercio con ella, ejercicio precoz de la sexualidad, formas de relación grupal de violencia, pero también de contención. Encontramos ahora familias en la calle, en donde los niños que han nacido y crecido en la calle, a su vez ya son padres, perpetuando modos de transmisión de valores y de maneras de ser, privilegiando el grupo como forma de resistir a las dificultades de la vida en la calle. Lo que caracteriza la vida en la calle es la creación de reglas propias y la transgresión de las reglas propuestas por la sociedad. Se trata de una lógica del aquí y del ahora y de la subsistencia en un medio que es cada día más violento. Consideramos que es necesario hacer una reflexión teórico-epistemológica del trabajo y de la investigación con poblaciones callejeras. Nos proponemos en esta ponencia realizarla tomando en cuenta nuestra experiencia y el contacto a la vez con grupos de jóvenes en la calle, como el contacto con las instituciones y organizaciones que se ocupan de ellos. Bueno, yo defino mi trabajo como un trabajo de intervención e investigación. Entonces voy a leer algunos párrafos de lo que definen este trabajo. Lo que ha animado en primer lugar nuestro trabajo es la idea de arribar a una comprensión del fenómeno. Los problemas sociales son un indicador del funcionamiento general de la sociedad y en particular de las situaciones de vulnerabilidad nos muestran los límites del funcionamiento del ser humano. Asistimos a la construcción de nuevas subjetividades adaptadas a la lógica de la supervivencia en las grandes urbes. La mirada que hemos ido construyendo parte de la psicosociología y de la sociología clínica, ya que nos parece que son las propuestas que permiten dar cuenta de mejor manera de los problemas sociales complejos. Así, hemos decidido hablar de un enfoque socioclínico como una forma transdisciplinaria de producción de conocimiento. La intervención e investigación significa también una toma de posición ética y social. En el caso del trabajo que hemos realizado con los jóvenes en situación de calle, hemos querido comenzar por darles la voz. Así hemos dedicado una buena parte de nuestras intervenciones a hacer un diagnóstico que tome en cuenta la vivencia de aquellos que permanecen en la calle, pero también nos ha interesado la mirada social que se tiene sobre ese fenómeno. Nos parece también que darle visibilidad a este problema es una forma de contribuir a hacer conciencia de la inequidad que existe en el mundo actual. Yo creo que me voy a saltar para leer párrafos de un poco de todo, porque la siguiente es la construcción de un marco multireferencial y transdisciplinario, que yo creo que no voy a leer para nada. La siguiente es una descripción del registro macro, del registro medio y del registro micro que produce este problema, pero que tampoco voy a leer. Y me voy a saltar directamente a la definición de la problemática de callejerización. Como producto del análisis de los problemas investigados, hemos reflexionado sobre aspectos que tienen que ver con la configuración de la problemática en el espacio social, es decir, sobre cómo se construye un problema social en el cruce de miradas, la de las organizaciones gubernamentales, de la sociedad civil, las de las organizaciones humanitarias, nacionales e internacionales, las de los investigadores y profesionales en el campo y la de los propios jóvenes. Es en el cruce de estas miradas que se van creando categorías que a su vez producen y reproducen el fenómeno. La definición y la caracterización del problema incide en las políticas sociales y en la identificación que el propio sujeto hace de la imagen que se le propone. En alguna entrevista un chico contestaba a las preguntas que le hacía el entrevistador, yo vengo de una familia disfuncional, así se dice, ¿verdad? Incorporando toda la mirada de los trabajadores sociales, etcétera. A lo largo de los últimos 20 años, ha cambiado continuamente la manera de denominar a los jóvenes y niños que subsisten en la calle. Se comenzó por definiciones de UNICEF, a menores en situación de calle o en situación extraordinaria, niño de la calle, niño en la calle, niño en riesgo de calle. Luchini habla de la carrera del niño de la calle. Y recientemente se propuso este término con el que yo titulé el trabajo, que es el jóvenes en el proceso de callejerización. La intención de esta búsqueda de nombres es precisamente evitar la estigmatización y no darles una oportunidad más de identificarse con una figura estigmatizada, pero es bastante difícil esta tarea. Quisiera tratar este tema que a mí me parece muy importante, que lo elegí, digamos, como el que voy a dejar para tratarlo completo. Por último, les voy a presentar a Ana Correa, y su impacto en las profesora en Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, directora del Observatorio de Prácticas en Derechos Humanos. La globalización y el primado de los intereses económicos como la base del lazo social se llama protección ha implicado a los derechos la lógica vulnerables de la gestión en lo humanitario. En una población carcelaria. Hace algún tiempo las grandes empresas transnacionales y los bancos se dieron cuenta que la ayuda humanitaria podría ser también un buen negocio. De ahí surgen propuestas como los teletones o el donar una cantidad en los cajeros o en el momento de cerrar las cuentas en los supermercados. El interés de las élites en el poder es que este dinero manejado como donativo de las empresas o de los bancos en realidad es donado por los clientes, pero como es la empresa la que lo reúne y la que lo distribuye en donativos, se les deduce a ellos de los impuestos que deben pagar. El resultado es que la gente que no tiene necesariamente mucho dinero, pero que desea ser generosa con quien lo necesita, termina pagando los impuestos de los ricos. Pero el problema no se detiene ahí, sino que para que haya una justa distribución del dinero, entre paréntesis justa, se crean organismos encargados de centralizar los recursos y decidir a quién repartirlo. Esto obliga a las asociaciones humanitarias que desean obtener fondos, además de participar en las políticas de competencia y discrecionalidad, a adoptar la ideología de la caridad y del asistencialismo. Es necesario que demuestren que las personas que son el objeto de su ayuda, en este caso los jóvenes en situación de calle, realmente lo necesitan, favoreciendo así el miserabilismo, la exageración de las cifras y el vedetismo. Encontramos así a menudo figuras emblemáticas de ejemplos de niños de calle o de jóvenes violentadas que han dado la vuelta al mundo para ayudar a las asociaciones con las que están en relación en la obtención de fondos. Las consecuencias que estas acciones tienen en los programas dirigidos a estos jóvenes y en su propia persona son diversas. Por un lado, estos personajes llegan a tener un poder sobre la organización y por lo tanto gozan de un lugar privilegiado sobre sus compañeros. Por otro lado, como personas están frente a una paradoja, pues logran un gran reconocimiento y a menudo fama, pero por ser niños carenciados, maltratados, lo cual plantea un problema con su identidad. En una de las reuniones que organizamos con el Ministerio de la Educación, uno de los niños al presentarse, cuando la Asociación Civil les decía que se presentaran, dijo: yo tengo la beca Quiera, que es una beca que da en un banco, porque soy pobre. Y se soltó a llorar. Entonces yo hablaba con los que dirigían esta organización y les decía: lo que tienen que decir los niños es: yo tengo la beca Quiera porque la he obtenido con mi esfuerzo. ¿Sí? Pero no, o sea, es estar constantemente dándole vueltas a esto. Nuevamente vemos en estos casos una interacción entre las situaciones macrosociales, las institucionales y las personales, que dan como resultado la singularidad de un caso de un joven o una joven que se encuentra en situación de calle, pero a la vez con grandes privilegios por haberse constituido en figura emblemática de la institución y en donde se implicaron seguramente talentos singulares de puesta en escena del dolor y del maltrato. En nuestro trabajo cotidiano hemos encontrado muchos ejemplos de esta vedetización de la exclusión social y el maltrato. Conocimos, por ejemplo, una joven que viajó a Suiza para recolectar fondos para la organización en la que se encontraba, asumiendo un discurso recomendado por la institución en donde aseguraba haber sido violada y haber quedado embarazada como consecuencia de este hecho. Trabajando con ella de cerca, en realidad comentaba que había tenido relaciones con varios hombres y que con su consentimiento y no sabía quién era el hijo. En muchos casos hemos sido testigos de capacidades histriónicas con los chicos de la calle para producir lástima. En estas situaciones es importante pensar en que el chico de la calle no solo se adapta a la situación que le produce cierto beneficio y que es la ideología institucional producto de la forma de concebir la ayuda humanitaria y lo que se juega económicamente, lo que determina la forma en la que el sujeto se debe posicionar frente a la ayuda. Tengo una conclusión de media página, no sé si puedo leerla o ya no. ¿La mesa me permite leer media página de conclusión? Sí. Conclusiones. La intención de este artículo ha sido mostrar cómo los problemas complejos, como la institucionalización de la vida en la calle, requieren también un análisis que respete esta complejidad. Los procesos de callejerización son un reflejo de los cambios sociales acelerados que ha sufrido México, un incremento de la violencia y de la inseguridad, un recrudecimiento de la pobreza extrema, procesos de migración del campo a la ciudad de forma acelerada y precaria. No podemos interrogar la singularidad del fenómeno sin tener presente los procesos sociales que la subyacen. Se presentó así el enfoque clínico, socioclínico, perdón, que resulta de la intersección de diferentes disciplinas y enfoques teórico-metodológicos que ponen en el centro el sentido que para los actores tiene el fenómeno estudiado. Nos hemos esforzado por ir más allá de los discursos fabricados desde perspectivas asistencialistas para escuchar e interactuar con los jóvenes en sus espacios de la vida cotidiana. Se puso en evidencia la importancia que tiene la construcción de la mirada del investigador a través del análisis de la implicación y de la elección del marco teórico-metodológico. En nuestra opinión, es esencial en ciencias sociales realizar este análisis. Voy a saltar un pedazo. La construcción de categorías de estudio de un fenómeno o de atención en el caso de las organizaciones civiles y gubernamentales impacta las políticas sociales y la construcción de la identidad de los actores estudiados. Es muy frecuente que el joven se adapte a las demandas de las organizaciones para obtener reconocimiento, aunque sea a partir de la estigmatización. La definición como actor y no como víctima de las circunstancias permite, en el caso del trabajo con poblaciones marginales, producir formas de intervención que posibiliten a las organizaciones ocuparse de las poblaciones callejeras, salir de la relación estigmatización versus asistencialismo y dar oportunidad de incorporar la demanda concreta de los jóvenes. Es posible trabajar en registros complementarios, aquellos que apuntan a las exigencias normativas de las instituciones y al mismo tiempo tomar en cuenta la singularidad de los sujetos, sus historias, sus trayectorias, sus demandas, para construir programas que les sean significativos. Es importante plantear el fenómeno de la vida en la calle como un sistema en donde emergen nuevas formas de subjetividad y evitar los enfoques que se concretan a poner etiquetas que favorecen la estigmatización. Esto permite una comprensión del fenómeno buscando la posibilidad de que el joven callejero no sea mirado como víctima de las circunstancias, lo que incide en la posibilidad de convertirse en actor de su existencia. Es importante también crear lazos entre los diferentes profesionales que se interesan en la juventud vulnerable para producir categorías de reflexión y favorecer políticas sociales que permitan a estos jóvenes ser más autónomos y construirse como ciudadanos en nuestra sociedad.